esas cosas que me gustan más. Miro la luna con su resplandor, las estrellas a su alrededor. Tú nunca debes dudar de mi amor, te quiero, eres toda una mujer. Tienes cosas esenciales, mi amor, y también tú sabes querer. Esos no me interesan a mí. Cualidades, sentimientos y amor, comprensión y solo amor. De una hermosa flor. Agradecido siempre viviré, porque a mi paso te encontré, mujer. Eres el ángel que siempre anhelé, y en mis noches yo siempre soñé.